y la intención, lo decíamos en esta mañana, compartir y conocer las realidades de distintas instituciones y ver cómo va a marchar el próximo año, lógicamente, también. Y una de las instituciones que tomó mucha relevancia en este año 2009 que ya dejamos atrás, fue la Federación de Sociedades de Fomento, que tuvo elecciones y tuvo renovación de autoridades y comenzó un estilo distinto, de acuerdo con la mirada que cada uno le pueda dar, pero un estilo distinto de gestionar esa institución. Está en línea uno de los integrantes, uno de los colaboradores de la federación, está en línea Gustavo Rodríguez. Gustavo, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Fabricio, voy a toda la emisora. Bueno, esto es así, ¿no? Un año 2009 distinto para la Federación de Sociedades de Fomento. Sí, Fabricio, digamos que hubo dos etapas este año, que ha sido uno el proceso de normalización que culminó con el llamado a elecciones, y también dentro de ese proceso el reordenamiento administrativo para poder empezar a trabajar con todos los objetivos que tiene planteada esta entidad, ¿verdad? Bien, ¿qué significó este reordenamiento administrativo, Gustavo? Y Fabricio, creo que fue de público conocimiento el Estado General de la Federación, digamos, a lo que se había agregado, bueno, lo que se refiere a la parte administrativa y contable, ¿no? Que hubo que ordenar todo para el llamado, para la convocatoria de elecciones. Bueno, hoy ese proceso está terminado y ahora viene la etapa más importante, que es la de empezar el trabajo que se ha planteado en conjunto esta nueva directiva. Bien, ¿por dónde pasan los objetivos primordiales, Gustavo? Fabricio, esencialmente, digamos, lo que hay que tener en claro, cuál es el rol de una entidad intermedia, y más que nunca esta es una de las entidades intermedias, digamos, porque son se representa a todas las sociedades de fomento en sus intenciones de las obras que requiere cada sector, ¿no? Lo que venimos observando es esencialmente es una falta de infraestructura en lo que es la demanda que tienen los distintos sectores, ¿no? Y en ello nosotros hacemos intermediario ante los distintos organismos para tramitar los requisitos de estas entidades. Nosotros hemos trabajado ahora firmemente en lo que fue la participación en el Fondo de la Soja, que era el tema de los recursos, que cuando usted habla de infraestructura es ello, porque esta entidad no tiene ningún recurso al día de hoy. Entonces se ha intentado tramitar, digamos, para hacer esas pequeñas obras que hoy requiere, generalmente recursos. Bueno, el primer objetivo fue lograr que en el presupuesto 2010 se logre una partida para las obras que requieren estas entidades. Y segundo, bueno, acompañar las obras que están incluidas en el presupuesto 2010 que van para afuera de este fondo. Nosotros hemos visto con mucho agrado, digamos, lo que está proyectado y en las cuales se ha tenido una opinión y se ha participado de las obras que vienen para Olavarría en este 2010. Bien, cuando hablamos de obras, imagino que hay una lista de prioridades a realizar, Gustavo. Sí, por supuesto. Nosotros que vamos a acompañar y seguimos peticionando por la inclusión social. ¿Esto qué implica? Olavarría ha tenido una importante, digamos, obra básica de las necesidades mínimas, lo que es, por ejemplo, todo lo que es la conexión al servicio de red de agua potable de los distintos barrios que tenía Olavarría. Ahora hay otros sectores que piden que estas obras sean realizadas en Olavarría. Y hay una problemática que no termina cuando termina la obra, sino que a veces llega hasta el frentista los costos de conexión, bueno, que se ha logrado que en muchos de esos casos sea gratuito también, ¿no? En algunos sectores, como es Nicolás Avellaneda y todo ese tipo de gente que se incluye, o el barrio Coronel Dorrego. Hay varios sectores que piden el tema del servicio de agua potable. Y tenemos una realidad muy distinta a lo que es la zona serrana, que tratan otro tipo de necesidades. Por ejemplo, tenemos marcado pedido en Sierras Vallas con lo que es el tema de las calles, que creemos que también está contemplado en este presupuesto 2010 la realización de la determinada cantidad de calles en las que hemos participado. Y después vemos que el municipio carece de infraestructura en lo que es el tema del arreglo de calles, las calles que son entoscadas de tierra. Ahí sí tenemos una falencia grande que se ve más marcado en estos días con el tema de la lluvia, que ha llovido bastante en Olavarría, y hay un atraso y un reclamo muy puntual de los fomentistas que, bueno, que creemos que el municipio deberá hacer una inversión en maquinaria o privatizar determinada zona porque no se llega nunca en tiempo y en forma. Y hay gente que hace 8 o 9 meses que no ve pasar una máquina, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que ir solucionando. Vos bien planteabas, Fabricio, que el perfil es distinto, lo nuestro es el diálogo, el trabajo en conjunto con las autoridades, que creemos que es la única forma de llegar a obtener distintos logros y marcar los errores cuando hay que marcarlo y en dónde hay que marcarlo. Bien, ¿cuál es el ánimo de los fomentistas de La Barría hoy por hoy, Gustavo? Creo que es el mejor, Fabricio. Hay gente que es muy escéptica, digamos, al creer, pero bueno, también contamos, digamos, con el famoso cheque en blanco que toda conducción tiene, ¿no? Y, digamos, nos han dado un espacio para que gestionemos, y bueno, hoy tenemos ese tiempo. Si bien hay cosas que se han ido logrando, hay otras, digamos, en las que el reclamo va a ser marcado. Creemos que el trabajo más difícil de la federación va a ser el tema de seguridad y el tema de la relación con la justicia. Creo que la entidad no ha tenido o no tiene todavía, propiamente dicha, digamos, la entidad que debería tener para obtener una respuesta, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. No hemos logrado sentarnos a hablar con los jueces de Olavarría o los fiscales para plantear la visión que tienen todos estos trabajadores sociales en las distintas entidades. No veo que sea una cuestión sencilla la relación con la justicia. Creo que, no digo que haya un tema de ninguneo, pero no le dan la entidad porque no se ha podido sentar a hablar los fomentistas con la justicia. Esa es la verdad, Fabricio. Y es un objetivo a concretar. Sí, queremos participar. El mismo estado de ánimo que nos lleva a hablar con todo el mundo, los fomentistas quieren hablar con la justicia. Yo creo que hubo buenos resultados cuando se habló con las cúpulas policiales en las distintas reuniones sectoriales que se hicieron, con plantear determinada situación, con el programa Vecino Solidario, nos han dado resultados. Y con la justicia también queremos conversar, charlar distintas inquietudes, cosa que creo que los argentinos es el tiempo que viene, ¿no? El tema de conversar, de acordar. Con la justicia no nos hemos podido sentar en estos últimos 4 meses. Son distintos motivos, distintas excusas, pero no hemos podido acordar reuniones, Fabricio. Gustavo, respecto al otro grupo de entidades fomentistas que quedaron fuera en un primera instancia de la estructura de la federación, ¿ha habido diálogo? Sí. Existe un diálogo permanente con todo. Digamos, las diferencias se plantean en el proceso electoral. Una vez que asumieron las nuevas autoridades, son autoridades de todos los fomentistas. El día 23, 22, hizo la despedida de fin de año en la sede de la sede de Fomento Pueblo Nuevo. Concurrió Walter Vega, el presidente del barrio Oma, quien era uno de los referentes de la, digamos, del otro sector, con el mejor de los ánimos. Bien. Gustavo, vuelvo al tema de los recursos. Vos focalizabas en el tema de el Fondo Solidario de la Soja. Pero la federación está pensando otras alternativas para obtener recursos. Sí, Fabricio, creo que es la cuestión pendiente. Todas las entidades de La Barría tienen y necesitan un recurso mínimo de funcionamiento. Esta entidad no tiene un solo socio al día de hoy. Recién ahora, a partir de la normalización, se van a hacer las asociaciones como corresponde para tener un padrón de socios, pero aún así convengamos que si se le va a cobrar a cada sociedad fomento una cuota de 10 a 15 pesos mensual y hay unas 46 normalizadas, o sea que no superaría los 500 pesos, no alcanzaría ni para pagar un funcionamiento mínimo de una casa que se está terminando la obra en este momento. Entonces dependemos mucho de la forma en que se gestione, porque en este caso la sede de la entidad va a estar ubicada en la calle Necochea, pero viene producto de un acuerdo con la cooperativa local. ¿No? Y hay que pensar cómo se van a pagar todos los empleados administrativos, los asesores, porque se ha nombrado un equipo de asesor para que todas las entidades tengan asesoramiento jurídico y contable, pero todo honorario, Fabricio. Entonces, el tema es cómo generamos los recursos propios. Yo creo que se va a lograr generar un fondo, bueno, con un proyecto que se está trabajando entre algunas entidades para poder obtener recursos. Yo creo que la federación en este momento tiene en trámite ser, digamos, la gestora de los VAPRO, de los servicios de VAPRO, que se van a instalar en un futuro en los distintos barrios de La Barría. Creo que eso puede ser una de las fuentes de, digamos, de financiamiento. Bien, a partir de ahí, digamos, con un doble servicio, ¿no? La posibilidad de acercar... Exacto, Fabricio. Hay muchos sectores de La Barría que hoy no tienen este servicio. Bueno, tenemos la suerte que hay un olavarriense en el directorio de VAPRO y se está gestionando la apertura de 8 VAPRO a partir de la Sociedad de Fomento por lo Nuevo, que oportunamente, digamos, veremos en qué sociedad de fomento van a ser instaladas, que eso nos permitiría, digamos, generar un recurso genuino para la federación. Gustavo, me decías de la sede de la federación sobre calle Necochea, ¿concretamente dónde? Donde existía el centro de jubilados anteriormente, Necochea, casi La Valle. Ajá, bien, ahí funcionará la sede, ¿con qué fecha aproximada de comenzar a funcionar? Está previsto, se están terminando las obras de refacciones, la idea es que para los primeros días de marzo o los últimos de febrero se haga la inauguración y también, bueno, va a haber dos personas, uno por la mañana y una por la tarde, para que las entidades gestionen, digamos, sus distintas inquietudes y tengan un ámbito de encuentro. Bien. Gustavo, agradecerte la gentileza y desearte a través tuyo y a toda la federación un excelente 2010. Bueno, Fabricio, lo mismo para vos.